Sí, estamos empezando en el mes de mayo un taller de fotografía en el espacio de la Sociedad Italiana de Cañuelas. Bien. ¿Hacia quién está dirigido? ¿Tiene que tener conocimiento previo? ¿Cuál es la idea? Está dirigido fundamentalmente a jóvenes y adultos. No hace falta tener conocimientos previos, obvio. Es un taller que iniciamos desde lo más básico. Tampoco hace falta tener cámara fotográfica específicamente. Hoy en día casi todos, prácticamente todos diría, disponemos de un dispositivo para tomar fotografías y el celular es idóneo para eso. Bien. ¿Esto cuándo está comenzando y cuál es la idea también del tiempo de duración? Bien, el taller estaría comenzando a mediados de mayo. Digamos, está programado los días lunes en 2 horas, desde las 17 a las 19. Y como te decía, las características del taller son fundamentalmente prácticas. La idea no es tanto aprender, sino más que nada practicar. Digo, no aprender porque todos sacamos fotos y lo único que tratamos de hacer es mejorar esas condiciones en las que sacamos las fotos. Bien. Y lo personal, Miguel, ¿qué significa la fotografía para vos? Mira, a mí particularmente la fotografía es primero una pasión, después algo que vengo practicando desde la adolescencia. Está absolutamente vinculado a incluso yo diría a mi identidad, ¿sí? La primera cámara que tuve fue una Kodak Instamatic que compré con los primeros pesos que junté cuando empecé la escuela secundaria. Y siempre saqué fotos, en una primera época fundamentalmente en blanco y negro. Y después, bueno, obviamente uno ya se vuelca a lo digital. Claro. Y el taller tiene la impronta de tratar de transmitir esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia con la fotografía. Perfecto. Aquella persona que te esté mirando y esté interesada en el mismo, ¿cómo puede hacer para inscribirse? ¿Hay alguna un vía de comunicación? Sí, bien, se puede comunicar directamente con mi celular mandando WhatsApp, ¿sí? Si doy el número es el 11 55 85 0662. También pueden ver en Instagram y conectarnos a través del Instagram. Bien. Mi Instagram es ph-mamartin. Y a través del mail que es profemamartin@yahoo.com.ar. Perfecto. Así que bueno, mediados de mayo estaría comenzando un día por la semana, ¿no? Es, claro, los días miércoles y digamos, la planificación es poder hacer por lo menos una vez al mes alguna salida o paseo fotográfico, porque la intención del taller es que el alumno, el que se inscriba, haga todo el recorrido del proceso fotográfico, desde cómo tomar una imagen, cómo encuadrar, cómo manejar la luz, cómo manejar los ajustes de la cámara, etcétera, pasando por la práctica de retratos, fotografías de paisajes, ¿sí? La edición con los programas de edición digamos, de más corriente uso, y luego la impresión, y por último terminaríamos el taller con la práctica de lo que sería la presentación física de la foto, que puede ser enmarcada, en fotolibro, en fanzine. Digamos, la intención es que el que lo haga pueda hacer todo el recorrido del proceso fotográfico, desde la imagen hasta la exposición final, digamos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Miguel, gracias por la atención. ¿Y algo más que quieras agregar? No, fundamentalmente agradecerle el espacio a la sociedad italiana, ¿sí? Es un espacio prestigioso, culturalmente arraigado en Cañuelas, y que de alguna manera es un espacio ideal como para poder practicar, este taller, poner en práctica este taller. Perfecto.